dejado llegar donde nadie había llegado yo. Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca, de su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca, del mirarla que se acerca y del poder besar su boca, que me transforma, que me aloca, que no soy.